Bien, seguimos en nuestro programa. Ayer anunciábamos que íbamos a tener una entrevista telefónica en el día de hoy y lo vamos a hacer con el coordinador nacional del programa Carne del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, el ingeniero agrónomo Daniel Rearte. Ingeniero, muy buenos días o muy buenas tardes, no sé si ya almorzó o está por hacerlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ayer cuando nos conectábamos o contactábamos con el ingeniero Rearte, él bajaba del avión, venía de Ecuador, me contaba, ¿qué andaba haciendo, ingeniero? Y es el punto débil, fui a ver los cuartos de final de Newell con la Liga Deportiva Equipo. Ah, pero bueno, muy bien, así que hincha de Newell's. Sí, militante. Bueno. La gente ya de deportes de acá de Radio La Barría ya estará tomando nota. Cuando quiera va a ser un placer. Bueno, ingeniero, lo molestábamos y agradeciéndole su gentileza que nos atienda. ¿Usted cree que la recuperación, de acuerdo a algunos artículos que he leído de usted, que la recuperación ganadera de la Argentina fundamentalmente pasa por la eficiencia productiva? Esto es así, ¿no? Y sí, lamentablemente digo, porque también nos gustaría tener posibilidades de pensar en grandes incrementos del stock, cosa que en nuestro país no es del todo esperable, debido primero a una superficie limitada que tiene el país, como también le ocurre a otros países de la región, ¿me entiendes? Claro. Hay el mismo Chile, cosa que no le ocurre a Brasil, por ejemplo, que tiene el Amazonas y el Mato Grosso para seguir tomando. Sí. En nuestro caso hay una superficie limitada que en la última década ha tenido una restricción severa, o sea, ha disminuido como 13 millones de hectáreas la superficie ganadera, lo cual nos dice que si bien hay posibilidad de recuperar parte del stock que se ha perdido, el gran objetivo es tratar de aumentar la productividad a través de una mejora en la eficiencia productiva de los animales que ya tenemos, ¿no? Claro, claro. Ingeniero, ¿usted no cree que el hecho de que se le dé tanta o que haya tenido tanto auge el engorde a corral en estos últimos años va un poco en detrimento de lo que es la recuperación del stock ganadero? Porque, digamos, el engorde a corral saca las camadas o dos o tres camadas al año y la vaca pare una sola vez al año. Sí, bueno, realmente no tiene impacto sobre el stock, digamos, puede tener crisis de falta de oferta, ¿no es cierto? Hay una oferta limitada porque, como bien planteás, la demanda del feedlot es mucho más intensiva, o sea, acelera el ciclo y demanda más terneros que no están disponibles. Pero realmente no tiene impacto sobre el stock de vientre. Sí tiene impacto sobre la producción de carne. Ajá. Estoy refiriendo que ante una oferta limitada de terneros, como venimos sufriendo desde hace tiempo, el engorde a corral ha hecho que, por ese engorde intensivo, ha disminuido el peso de terminación. Bien. Entonces nos encontramos con que el peso final del novillo se vio disminuido. No en gran magnitud, pero si uno suma todos los animales, realmente hay un impacto en producción de carne. Pero no tanto en lo que hace al stock de vientres, que el filot no lo afecta. Sí genera una mayor demanda, que a veces puede estar insatisfecha, pero no afecta contra el número de vientres, que es la limitante que tenemos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y cuáles serían las claves, ingeniero, para aumentar esa eficiencia productiva en nuestros rodeos? ¿Qué tendríamos que decir nosotros a los ganaderos? Sí, o sea, afortunadamente estamos en un periodo muy bueno para la ganadería. Usted sabe que la ganadería, como toda actividad agropecuaria, es una actividad empresaria que requiere de rentabilidad para que pueda tener un estímulo. Hoy lo tiene como nunca lo ha tenido, por lo tanto, un primer paso ya está dado. O sea, la ganadería está en su mejor momento. Otra cosita que ayuda esto, comadera, es que no estamos sufriendo las contingencias climáticas de los anteriores, que fueron devastadoras. Sí, sí. Tenemos una primavera y verano muy buena. Quiero hacer aclaración que puede haber zonas que a lo mejor no estén así, pero en términos generales, las principales cuencas criadoras no están sufriendo sequía. Entonces, los dos elementos fundamentales, sin ninguna duda, para salir de esta baja productividad, están en el tema de la alimentación y de la sanidad. Ajá. O sea, tenemos que tener vacas, pero que esas vacas nos den terneros. Hoy solamente tenemos que de cada 10 vacas, 6 nos están dando un ternero. Y eso es un problema de alimentación en la vaca y de sanidad. con vacas que están afuera o con toros que no están en condiciones de preñarla. Ahora, ninguno de estos dos temas por sí solo resuelve el problema. Claro. Si le damos muy buena alimentación, pero luego no le echamos toros sanos al rodeo, no se van a preñar. La inversa tampoco, de nada sirve tener planteles con toros sanos, nuevos, sin venerias, pero que luego la vaca luego no entre en celo porque tiene un estado corporal deficiente. Entonces los dos temas que tienen que ser abordados en forma conjunto es el de la alimentación y el de la sanidad. Sí, aquí indudablemente lo que hay que lograr es primero la preñez, pero asegurarse de que se pueda destetar un ternero correctamente, ¿no? Exacto, exacto. Pero el problema más importante que tenemos es que no siempre logramos la preñez. Y otra, en algunas zonas se preñan los animales, pero después hay mucha pérdida de terneros entre el momento de la preñez y el momento del destete. Hay zonas donde esas pérdidas están en el orden del NEA, en el NOA, están en el orden del 10%. Ajá. O sea, si le sumamos a una preñez insuficiente porque las vacas no entraron en celo, y después las que quedan preñadas pierden ese ternero, esa es la situación en que estamos y por qué no sacamos más de un 60% de destete. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a 70-75% de destete, y en ese caso ya con las 20 millones de vacas que tenemos podríamos estar produciendo todos los terneros que necesitamos, ¿no? Claro. Ingeniero, acá indudablemente tiene que ver un poco con que los productores por ahí se cargan demasiado de vacas los campos, y cuando llegan los inviernos aparecen las mortandades, la delgadez que por ahí después no entra en celo la vaca, todo esto tiene que ver, ¿no? Exactamente, y este es un tema clave, fundamental, y te agradezco que lo hayas marcado, porque es en un error en que se puede caer ahora. Claro. Porque los precios se acompañan, me entusiasmo, la vaca está muy cara, ¿no es cierto? Sí, y el clima también. Y quiero recuperar stock. Recupero un stock de vacas que luego no estoy en condiciones de alimentarlas. Entonces, si bien aumento mi capitalización, esas vacas, si no están bien alimentadas, no me van a dar un ternero, no van a quedar preñadas. Correcto. Entonces, ese tema es muy crucial. No nos olvidemos que venimos de zonas donde la sequía expuso claramente ese sobrestock de hacienda. Por ejemplo, si hablamos de la región de La Pampa o San Luis. Bien. Ha habido una pérdida muy grande de stock. Ahora, antes de pensar en recomponer el stock, tenemos que tener bien claro en qué medida es conveniente recomponer y cuánto. Claro, claro. Porque de nada, el objetivo es que incrementar el número de terneros. Y eso lo vamos a lograr, no necesariamente aumentando el número de vacas sin alimentación. Lo vamos a lograr, a lo mejor, con las vacas que ya tenemos, pero alimentándolas mejor. Bien. Hoy por hoy, ingeniero, ¿se está recuperando el stock? Sí, sin duda, y por eso la carne sigue escasa. ¿Por qué? Porque indudablemente hay una disminución en la producción de carne, en este momento, consecuencia de los 3.800.000 terneros que no nacieron el año pasado. Claro. O sea, el pésimo servicio que ocasionó la sequía a fines del 2008, hizo sí. Que en el 2009... parecen hubiese una producción de 3.200.000 terneros menos. Terneros que no los tenemos hoy transformados en novillo para ser faenados, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, es inevitable que nos esté faltando carne. Pero a eso hay que agregarle que con esta bonanza en el precio y en el negocio ganadero, muchos productores estén reservando, guardándose las terneras para transformar en maquillonas y vacas. Maquillonas que en un momento de estabilización del rodeo serían volcadas al mercado, hoy no van a estar porque están siendo destinadas a futuras madres. Bien. Eso habla claramente y de una recuperación del stock, sin duda. Sí, notamos nosotros también que andamos en los remates, que en los vientres valen mucho más, hay mucho más atractivo de parte de los compradores a quedarse con los vientres, con una vaca con cría o con un vientre con garantía de preñez, en la medida que se pueda, porque no olvidemos que la plata que se está ganando ahora no se ganaba antes y ahora es muy difícil invertir, ¿no? Y hay que ser respetuoso de eso. Hay un desfinanciamiento del sector. Claro. Indudablemente muchos productores han tenido que vender sus animales, los vendieron a un precio bajísimo hace un año o dos, y hoy es imposible reponerlos, porque claro, valen más que el doble. Claro. Y eso es una situación a tener en cuenta, sin duda. Bueno, ingeniero, la verdad que a mí me resultaría mucho más grato charlar un rato largo con usted porque había un montón de cosas, pero se nos va el programa y lo tenemos que despedir. Y bueno, me alegro que lo haya pasado bien allá. Acá está tomando nota Sergio Rossi. No, también, pero vamos por la revancha en unos meses. Van por la revancha, bueno. No sabía que era tan hincha de Newell's y que era capaz de viajarse hasta el Ecuador para ver el partido. Bueno, que tenga mucha suerte, le agradezco mucho el contacto y como siempre, una gran alegría de poderlo tener en el programa. Quedo a tu disposición para cuando necesites. Muy amable. Muchas gracias. El ingeniero Daniel Rearte es coordinador nacional del programa Carnes del Instituto de Tecnología Agropecuaria INTA. Bueno, más que interesante sus opiniones y sus cuestiones para poder engrosar nuestro stock vacuno. Hay que tenerlo en cuenta. Creo que es interesante escuchar las personas que saben y que además tienen experiencia con estas cosas. Seguimos en Regional Agropecuario. Sexto.